quizás no hablara. Si solo tuviera tu cuerpo llorando sobre mi manta, quizás me hablara. Si solo es mucho decir que por noche tengo abril y mayo por despertar. Si solo me queda un llorón, sauce de mi desamor y trapos en el corazón, en el corazón. Si solo busco un regazo a la sombra de tu brazo, quizás es mucho dudar. Si solo entre mil gentes me llamaras de repente, quizás me echaras temblar. Si solo tuviera una causa que no me sonara farsa, quizás te fuera a buscar. Si solo es mucho decir que por noche tengo abril y mayo por despertar. Si solo me queda el llorón, sauce de mi desamor y trapos en el corazón, en el corazón. Si solo busco un regazo a la sombra de tu brazo, quizás es mucho dudar.